Repaso 2. Página 94. Actividad 4. A. Escucha las respuestas de Raquel a las preguntas de la actividad 3 y toma nota. Mira, Raquel, un cuestionario que me va a servir para conocerte mejor. ¿Tú crees? Si respondes sinceramente, sí. A ver, dime. ¿Qué tipo de personas te gustan? Bueno, pues precisamente me gustan las personas que son sinceras, que son abiertas y las personas que son alegres. Muy bien. ¿Y qué tipo de personas no te gustan? No me gustan las personas irresponsables, sobre todo cuando su irresponsabilidad afecta a otros. ¿Con quién de tu familia te llevas mejor? Con mi hermana. Me llevo muy bien con ella. Somos muy amigas y nos entendemos perfectamente. Oye, ¿y hay algún personaje público que te caiga mal? En general me caen fatal los políticos. Me parecen orgullosos, irresponsables e insolidarios. A mí también me caen mal. Otra pregunta. ¿A quién de tu familia te pareces físicamente? A mi madre. Somos igualitas. Sí, pero tú unos cuantos años más joven. Naturalmente. ¿Y en el carácter a quién te pareces? En el carácter me parezco más a mi padre. Somos igual de tímidos. Dime algo que te pone nerviosa hacer. No sé. Hablar en inglés. Me pongo nerviosísima y no recuerdo nada. ¿Y algo que te dé vergüenza? Me da mucha vergüenza hablar en público. Como soy muy tímida. La última pregunta. ¿Cuándo te pones triste? Cuando me entero de alguna injusticia sin solución. Por eso no me gusta leer el periódico. Prefiero no enterarme de muchas de las cosas que pasan.